Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, muy bien. Estamos encarando este último bloque del Enredando las Mañanas. Sí, estamos nuevamente con otro bloque de las compañeras y los compañeros de Zumba La Turba. Estamos en comunicación con la compañera Yani. No sé si nos estás escuchando, Yani. Les escucho perfecto. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, que tengan muy buenos días. Bueno, nuestro primero Enredando en Primavera. Aquí estamos. Sí, el primer día de primavera que realmente se siente como primavera. Sí, realmente, ¿no? Sí, se está empezando a sentir la primavera haciendo su parte aquí en el Valle de Punilla y, bueno, en todo Córdoba y en todo el país, ¿no? Contanos qué nos traes hoy. Sí, para... Sí, acá también. Sí, sí, sí. No, digo, acá también, acá en Córdoba capital estamos disfrutando de un solcito y un clima primaveral que nos pone de buen humor. Buenísimo, buenísimo, para afrontar esta pandemia que, bueno, pareciera que estuviera, no sé, yéndose. De nunca acabar, esperemos que sí, aunque la situación es otra. Qué cosa bárbara. Bueno, Yani, contanos, ¿qué nos traen en esta oportunidad? Bueno, les traemos una nota que es también una invitación. Mañana es 24 de septiembre, desde el 2018, gracias al movimiento de la activista sueca Greta Thunberg, desde el 2018, que el 24 de septiembre se viene fijando como el Día de Movilización Mundial por el Cambio Climático. Nos parecía siempre importante poner el foco en las cuestiones ambientalistas. Desde Zoom hemos tomado esa decisión. Bueno, siempre, digamos, ha sido un tema a tratar. Este año lo estamos tratando semanalmente, así que nos parecía importante poner foco sobre eso. Entonces hicimos una entrevista, hablamos con Dana. Dana es de Jóvenes por el Clima, que es una de las cuatro organizaciones que aquí en Córdoba conforma Alianza por el Clima Córdoba. Que es justamente una alianza de organizaciones ambientalistas que, aparte de Jóvenes por el Clima, también convoca a Eco House Córdoba, Fundación Tierra Vida y Agenda Ambiental Córdoba. Así que si podemos escuchar un poco la presentación, nos pueden contar sobre qué es Alianza por el Clima Córdoba. Vamos a ver de qué se trata. Justamente... Bueno, organizaciones ambientalistas que decidimos unirnos para salir a marcha este 24 de septiembre. Somos cuatro fundaciones, somos cuatro organizaciones que venimos en nombre de Alianza por el Clima y salimos a las calles y convocamos a salir a las calles justamente para marchar contra la crisis climática y ecológica, porque y también para pedir acción climática ya. Como entendemos que no hay más tiempo que perder y que necesitamos tener políticas ambientales responsables y conscientes que puedan afrontar a la crisis climática. Entonces, más o menos nuestro reclamo global es ese. Justamente es algo internacional que se viene charlando hace ya tiempo. Es una marcha que se organiza todos los 24 de septiembre en realidad desde que surgió el movimiento ambientalista con Greta Thunberg allá en el 2019, con la primera vez que ella se movilizó y digamos con la creación de Fridays for Future. Bueno, muy bien, ahí escuchábamos a Dana, ¿no? ¿Verdad? Dana es con quien estuvimos hablando. Y bueno, ella más o menos trataba de resumir cómo es que se conforma Alianza por el Clima, ya que, como comentaba ella, es algo que se forma ad hoc, digamos, para tratar de unir a esfuerzos frente a este día de movilización internacional. Y bueno, y nos comentaba justamente que son jóvenes, que tienen en cuenta que es importante el activismo, es importante salir a la calle, pero es importante lograr también incidir en la agenda de los estados y los gobiernos, ¿no? No es solamente una protesta, un reclamo, sino es visibilizar una cuestión que está afectando a la población mundial. De hecho, estuvimos escuchando notas sobre cómo el extractivismo, digamos, hace mella no solamente, digamos, en la cuestión climática, sino obviamente en la organización social y en la forma de vida de las sociedades. Así que, bueno, me parecía importante, o nos parecía importante traer a colación que la cuestión climática no es solamente una cuestión, digamos, de agenda verde en el sentido muy New Age, sino solamente que son cuestiones que los gobiernos están sí o sí apelados a modificar si creemos que es importante tener en cuenta los derechos humanos y la calidad de vida de la población mundial, ¿no? Vamos a llegar el momento en que no haya más chance, digamos, no más changüí de cambiar nada, ¿no? Y ahí te quiero ver. Sí, creo que hay que tener en cuenta, digamos, que estamos luchando no solamente por los derechos, digamos, los derechos nuestros, digamos, los derechos, digamos, del ambiente o del ecosistema. Va a llegar un momento en que nos vamos a provocar nuestra autoextinción, el planeta va a seguir funcionando, digamos, es Claro, una sí. cuestión Los que no de vamos a estar más, supervivencia. los que no vamos a estar más, vamos a ser nosotros. Nosotros y gran parte, digamos, y nos vamos a llevar con nosotros fauna y flora fundamental, ¿no? Creo que hay que entender que somos parte de un ecosistema en el cual estamos concatenados. Así que, bueno, eso, digamos, poner un foco sobre eso y también, digamos, sobre cuáles son las acciones o cuál es el programa de acción de estas organizaciones ambientalistas. Por ahí podemos escuchar el segundo audio. Bueno, vamos a escuchar entonces de qué se tratan las acciones que se vienen. Sí, claramente. Al ser una crisis climática sin precedentes, es que necesitamos, bueno, realmente políticas responsables que justamente puedan paliar las consecuencias de la crisis climática. Entonces venimos con reclamos bastante puntuales y también traducidos desde lo internacional a la provincia de Córdoba. Salimos a marchar porque también está la ley de humedales, necesitamos un plan de manejo de fuego y de prevención, que bueno, que no es casualidad que en agosto de todos los años de Córdoba se prenda en fuego el bosque nativo. Entonces salimos a abogar por cuestiones ambientales bastante puntuales acá y con obviamente de forma propositiva, porque la idea no es decir a todo que no, sino que proponer es una parte bastante importante que estamos intentando traer al ambientalismo. Bueno, a nivel nacional en Jóvenes por el Clima hay un cierto equipo, digamos, como para esto, que se trata de la condonación de la deuda. En cierto punto es súper válido porque obviamente como país de Latinoamérica y del sur global no tenemos las mismas responsabilidades que el norte global, pero también hay que entender que Argentina como país también es responsable de la crisis climática y también necesitamos estrategias, como que es algo que va acompañado, la condonación o parte de la deuda climática va acompañado de una transición, de una misma responsabilidad del gobierno. Bueno, muy bien, ahí escuchábamos entonces a la compañera. Adana, sí. Era Dana también, ¿no? Sí. Sí, siempre la que nos comenta, digamos, sobre las acciones es Dana. A ella pudimos acceder a hacerle la entrevista. Y bueno, esto que decíamos, poner en agenda concreta y con acciones puntuales la lucha por el cambio, sí, por el cambio climático. Hay algunas reivindicaciones que se están llevando adelante a nivel argentina, desde una perspectiva internacional, pero afianzada, digamos, con las necesidades de Argentina. Son básicamente tres: ley de humedales ya, la implementación del acuerdo de Escazú y el plan de acción y financiamiento para la adaptación al cambio climático. El acuerdo de Escazú es un acuerdo que se hizo a nivel internacional para que haya información transparente y pública sobre la situación climática de cambio climático de los países. Sabemos que el manejo de información es manejo de poder, entonces se está pidiendo, digamos, que se hagan públicas cuál es la situación. Es un acuerdo en el que Argentina está adherido, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Y unos cuantos países latinoamericanos. Sí, creemos, digamos, de que es necesario la acción desde los gobiernos, digamos, formales, que tienen que ver con protocolos y demás, y eso tiene que estar reforzado con acciones de activistas para que no duermas, digamos, en las glorias del papel y realmente se ejecuten aquellos acuerdos, ¿no?, que se firman. Así que, bueno, queríamos traer eso a colación, recordar que esta movilización es mañana viernes. Bien. Aquí en Córdoba capital, la convocatoria está hecha en Colón y Cañada a las 17 horas, se va a movilizar hacia el Patio Olmos, que es un punto neurálgico de la ciudad. Hay muchas organizaciones ambientalistas que están convocando, también muchas independientes, porque por suerte todas las causas de nuevos derechos, como son el feminismo o la lucha por el ambiente, por suerte han hecho mella en muchas conciencias individuales, más allá de la organización colectiva, que siempre es necesaria. Se pide, digamos, que se vayan con carteles, con consignas, con tapaboca, teniendo en cuenta el distanciamiento social, porque aún estamos en pandemia. Aquí en Córdoba, por ejemplo, más allá de la disposición a nivel nacional, sigue siendo obligatorio el uso de barbijo en la vía pública. Así que, teniendo en cuenta estas medidas sanitarias, se está convocando a movilizar mañana, como decíamos, a las 17 horas. Y recordamos, hay un video dando vuelta, recordamos las redes de esta sumatoria de espacios que se llama Alianzas por el Clima Córdoba, así se encuentra por lo menos en Instagram. Así que siempre viene bien sumar un like ahí para visibilizar y difundir estas acciones que empiecen siempre con pequeños gestos y logran después acciones de Estado, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces para los que andan por la provincia de Córdoba, más precisamente por Córdoba capital, mañana 17 horas de Colón y Cañada, entonces por ahí, si se quieren prender, ahí se hacen el cartelito y se van para ahí para la marcha. Sí, también tener en cuenta, digamos, que esto está sucediendo en muchísimas localidades y también en ciudades. Si van a Jóvenes por el Clima, por ejemplo, ahí están difundiendo a dónde es la convocatoria en los distintos puntos del país. Bien. Y por otro lado, no quería irme sin dejar de difundir una información que tiene que ver con una cuestión que está sucediendo aquí en Córdoba capital. Ya desde en otra temática, estamos buscando desde ayer a Fernanda González. María Fernanda tiene 32 años, fue vista por última vez el martes 14 de septiembre, digamos, de esta semana, en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba capital. Fernanda es de contextura delgada, mide 1,58 m, pesa unos 50 kilos aproximadamente, y la última vez que fue vista vestía zapatillas negras, calzas grises y una remera de mangas largas. También tenía una mochila roja y llevaba el cabello recogido. La estamos buscando desde el martes, así que les pedimos que cualquier información se comuniquen con la unidad judicial número 16 al 0351-448-1016, al interno 34281, o a las redes de Ni Una Menos Córdoba. La estamos buscando, siempre decimos vivas y libres nos queremos y Ni Una Menos. Bueno, muy bien. Ojalá que todo salga bien. Te mandamos, no sé si querés agregar algo más, Yanni, si no cerramos, ¿te parece? Sí, cerramos, estamos en contacto siempre produciendo para la Red Nacional de Medios Alternativos. Agradecerle también el trabajo con los audios a mi compañera Irupe Britos, que Zumba es un equipo, y así que hacemos todo lo posible para colaborar. Beso grande para Iru también. Bueno, dale, nos vemos entonces, hasta el jueves que viene seguramente. Abrazos a ustedes. Dale, chau. Adiós.